El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 2 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Tenemos un montón de preguntas que responder, un montón de temas que tratar y, como siempre, un montón de interés en recibir sus correos electrónicos. Más que nunca, díganos qué espera escuchar en este programa. Es muy importante. Nos interesa escuchar lo que usted nos dice con respecto al programa y al material que escuche usted por Internet. Queremos llegar a usted con la información que usted nos pide. Díganos qué le gusta y qué nos falta. Recuerde el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Me preguntan con respecto a productos de todo tipo. Quedó pendiente una pregunta de Iseo Morán y otras preguntas que he recibido con respecto a productos que prometen cosas espectaculares. Hay productos que dicen que puede uno hacer ejercicio en solo 5 minutos, este tipo de cosas. Si bien pueden tener algunos efectos positivos en la salud, es mejor moverse que no moverse, aunque sea ayudado por un aparato, las expectativas que uno puede llegar a crear con respecto a estos productos siempre son, por lo menos, por decirlo menos, exageradas. No hay sustituto para el ejercicio físico que haga que su cuerpo sude y que su corazón lata de manera más rápida. Este tipo de ejercicios se les llama ejercicios cardiovasculares. Tienen varios nombres. En inglés le dicen cardio, nada más, para abreviar. Hay otros productos relacionados con cuestiones sexuales, por ejemplo, para cambiar el tamaño de algunas partes del cuerpo, en particular en los hombres. Lo que les puedo decir es que no, en general no funcionan para cambiar el tamaño y que su uso, las bombitas y ese tipo de cosas que producen vacío, el uso descuidado de este tipo de equipos pueden llegar a producir daños, pero es en casos muy especiales. Para este tipo de cosas nada como consultar con un médico. En el caso del ejercicio, ¿sabe qué? Además de consultar con algún cardiólogo, si es que tiene usted más de 40 años y está empezando a hacer ejercicio, consulte con un cardiólogo. Consulte también con un ortopedista, sobre todo si ha permanecido usted mucho tiempo sin moverse, si tiene algún problema de músculos o articulaciones, o si está un poquito pasado de peso. También, bueno, desde luego hay que comentar, hay una disciplina dedicada a este tipo de cosas muy importante, le hemos mencionado antes, que es la medicina del deporte. No se dedica nada más a sacarle el último gramo de rendimiento a un deportista de alto nivel. La medicina del deporte también sirve para crear programas de ejercicio apropiados para cada persona, según su edad, su condición física, etcétera, etcétera. Gracias, Mario Jesús Martínez Montes de Oca, por lo que comentas al principio de tu carta. Es muy, muy agradable. Me mandas un video. Voy a ver este video. Debo decirles que como es un video, por lo que entiendo, que tiene que ver con cuestiones de maltrato a animales en granjas, etcétera, etcétera. Mire, sí, estoy viendo pedazos del video, si es un video muy, muy desagradable. Hay que decir lo siguiente. Uno, como biólogo, le tengo un aprecio especial a la vida. Es un loco se mete a estudiar biología por eso, ¿sí? Obviamente, la violencia, el maltrato de cualquier tipo, resulta repelente a casi cualquier biólogo. Hay uno que otro loquillo por ahí, pero son muy raros. Lo mismo pasa con el gran público en general. Lo cierto, por otro lado, es que la naturaleza está hecha de violencia inconsciente. el sistema depredador y presa de los animales que se comen a otros animales fue inventado en la naturaleza por evolución hace millones de años. Y nosotros no podemos escapar a ese proceso. Cada kilo de carne tiene muchos más nutrientes que un kilo de cualquier vegetal. Si los 7,000 millones de personas que somos actualmente en el planeta nos volviéramos vegetarianos, el ecosistema reventaría en poco tiempo. Habría que tumbar todo el Amazonas y un montón de otras selvas y sitios protegidos para sembrar suficiente comida para mantener medio alimentada a una población de 7,000 millones de vegetarianos. Y eso, desde luego, produciría un desbalance grave en el ecosistema. No significa que comer carne sea bueno. El comer carne con demasiada frecuencia está asociado con problemas del corazón, problemas de cáncer, problemas digestivos, problemas hepáticos en los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, por nuestra fisiología, por la forma de nuestros dientes, por muchos motivos, necesitamos una dieta variada. Es normal que una persona quiera comer carne con alguna frecuencia. Es inevitable que nosotros, como organismos que somos dependientes del proceso de evolución de este planeta, funcionemos como depredadores. Pero como consecuencia de nuestra capacidad de ser conscientes, cuando necesitamos matar a un animal para comerlo, tenemos que hacerlo, desde luego, con el máximo respeto por una vida que nosotros no podríamos recrear, que necesitamos tomar para nosotros, pero que no podríamos recrear si la tomamos de manera equivocada. La actitud general de la ciencia con respecto a la cuestión de la crueldad de los animales es radical. Es muy radical, con la excepción de uno que otro loco que le gusta llevarle la contraria al resto del mundo, casi cualquier científico estará en contra de la violencia contra los animales. Es probable, hay que decirlo también, que gracias al desarrollo de la ingeniería genética esto se haga innecesario. En lugar de hacer crecer a un animal para sacrificarlo y luego cortarlo en partes y comerlas, podríamos tomar células de una vaca y recrear el músculo de una vaca con las características que nosotros queramos, y luego pues nada más lo rebanamos y nos lo comemos. Y no hay violencia, no hay sangre, y es un sistema mucho más eficiente. La agricultura, la ganadería es altamente ineficiente, se necesitan muchísimos kilos de pasto, por ejemplo, para producir un solo kilo de carne de vaca, por ejemplo. Hay cifras diferentes para distintos tipos de ganados, pero estamos hablando de varias toneladas de pasto para producir un kilo de carne en algunos casos. Además del espacio grande que se necesita para una gran cantidad de reses, etcétera. Todo eso se podría acabar con ingeniería genética. La ciencia podría eliminar la necesidad de la crueldad sin eliminar el gusto por la carne. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Algo más, otra inquietud que me despertó tu carta, Mario Jesús Martínez. Al principio dices, tengo muchísimas preguntas para usted, pero iniciaré con esta pregunta tan incómoda que a lo mejor se sale mucho de la línea de respuestas que está acostumbrado a responder en el programa, y me presenta el video. Dice, mi pregunta es, ¿por qué existe esto? ¿Quién lo autorizó? ¿Quiénes fueron las mentes que diseñaron este tipo de máquinas y sistemas que sirven para sacrificar a los animales que usamos para mantener funcionando nuestra sociedad? Déjenme decirles que los responsables de esto somos todos. Y muchas veces somos responsables por ignorancia. Hay una diferencia importante entre ser culpable y ser responsable. Podríamos decir, para efectos de este programa, que ser culpable de algo significa que usted hizo algo indebido a conciencia, sabiendo que estaba mal. es usted responsable si es usted partícipe de un hecho reprobable sin que usted lo hubiera aprobado. Hay gente que está matando en su nombre. Es necesario para poder comer, y más con 7,000 millones de habitantes. Pero de matar a ser cruel hay una diferencia muy grande. Alguien está siendo cruel en su nombre. Y eso está ocurriendo porque usted no lo sabe. Y esto me lleva a una reflexión muy importante. Una de mis inquietudes en relación a por qué demonios hablar de ciencia frente a un micrófono. Mire, la ciencia, ya le dije que es la generadora de toda, absolutamente toda la riqueza de la sociedad humana. Sin ciencia estaríamos peor que los hombres de las cavernas, porque usaban una variante simple del método científico para desarrollar sus flechas, para aprender a atacar a los osos, etc. Es nuestra capacidad para adquirir conocimiento verificable la que nos ha convertido en lo que somos. Y una forma de referirse a ese proceso con una sola palabra es ciencia. Bueno, no es posible ser una persona realmente decente en la ignorancia. Si es usted ignorante de la brutalidad con la que se sacrifican miles de animales todos los días para que usted coma, por decente que sea, está usted siendo partícipe de algo indecente. Su ignorancia lo está convirtiendo en cómplice, involuntario, pero cómplice, de algo reprobable. La conclusión general es: el conocimiento no solamente sirve para hacer tecnología, para darse cuenta de lo bonito que es el universo, sino en general sirve para tener la oportunidad de ser decente. Piense usted el caso más llamativo y más sonado del siglo XX, no es el único, el caso de la Alemania nazi. Cuando terminó la guerra y fueron liberados los campos de concentración, con frecuencia los soldados encargados de liberar los campos de concentración iban a los pueblos cercanos y llevaban por la fuerza a todos los adultos al campo de concentración para que vieran las barbaridades que se habían cometido en su nombre. Y todos decían: ¡ay, yo no sabía nada! Esa respuesta generaba furia en los soldados y en los internos. La inconsciencia, voluntaria o no, convirtió en cómplices a esos ciudadanos decentes de las barbaridades de los campos de concentración. Entonces, el conocimiento no es nada más algo bonito con lo que uno se viste para impresionar a los demás, que es como lo usan algunas personas, no es una herramienta para obtener nueva tecnología, no es nada más eso. El conocimiento es un medio para madurar como persona y para tener la oportunidad de decidir si acepta uno lo bueno o lo malo de la vida. Creo que es un tema muy importante. Se habla mucho hablamos mucho de ciencia, entre otras cosas con la esperanza de invitarlo a pensar a usted por su cuenta, de manera sistemática, de manera organizada, que aprenda a discutir con otras personas concentrándose en los hechos y no en los egos, que es como discute mucha gente, porque por ese mecanismo nos hacemos mejores todos. La ciencia, no con sus resultados, con los conocimientos que genera, sino con su quehacer, nos ofrece la oportunidad de convertirnos en personas más equilibradas, más decentes, mejores de lo que éramos en el pasado. Bueno, seguimos con sus cartas, muchas gracias. Estoy ofreciendo, en la medida de lo posible, todas las ligas que puedo por medio de Twitter. Hay días que dejo varias ligas, hay días en los que no tengo la oportunidad de dejar ligas, pero estoy tratando de tuitear con más frecuencia. Hola, María de Los Ángeles. Enrique, buen día. Espero que esta nota los encuentre bien. Ayer, comenzando con mi esposa, salió el tema de los sentimientos, a lo cual salió esta reflexión. Cuando alguien nos ofende, se crea un sentimiento, el cual puede ser resentimiento, enfado u odio, ya que esa ofensa toca un área espiritual, algo parecido a lo que genera el amor o la envidia. Si no hay evidencia de que existe ese espíritu, realmente, ¿qué reacciones químicas, biológicas, etcétera, suceden en nuestro organismo que derivan en esa molestia? Bueno, este es un tema, desde luego, muy importante, fundamental, y que está siendo estudiado. Es un tema en progreso. Pero definitivamente, la capacidad que tenemos... Hay que decir otra cosa. Sí hay una esencia de lo que somos nosotros. Lean el libro que ya he mencionado en otras ocasiones, que en inglés se llama The Mind's Eye, en español creo que se llama El Ojo de la Mente. Los autores son Douglas Hofstadter y Daniel Dennett. Bueno, no son los autores, sino que son los editores. Coleccionan novelas cortas de Stanislav Lem, de Jorge Luis Borges, ensayos escritos por otras personas, y en cada uno de ellos exploran distintos aspectos del fenómeno de la conciencia. No es que no exista algo intangible que somos nosotros. Lo que está en duda como consecuencia de la evidencia disponible hasta este momento es que ese espíritu continúa después de la muerte. Es otra cosa. Ahora, sí tenemos una conciencia, un yo, una sensación de quiénes somos. Pero es algo mucho más complejo y más extraño de lo que nosotros mismos imaginamos. Y este libro nos invita a reflexionar en el asunto. Ahora, un elemento fundamental de todos los seres vivos es el impulso para la autoconservación. En el caso de una hormiga, pues la hormiga huye del fuego, por ejemplo. Busca, sus sensores le indican en dónde se encuentra el frío y corre hacia lo que siente que es frío. En el caso de un ser humano, la situación es más compleja. Y no nada más de un ser humano, de cualquier organismo con conciencia, como una ballena o un perro. Un elemento central es nuestra imagen de nosotros mismos, y a eso voy a regresar al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La imagen que tiene uno mismo de su personalidad involucra un montón de aspectos, desde cómo nos vemos cuando nos vestimos de cierta manera o cuando nos peinamos de cierta manera, hasta el juicio de valor que hacemos de nosotros mismos. Cualquier amenaza a esa autoimagen es percibida como una amenaza a nuestra persona. Nuestro desempeño como personas individuales y en una sociedad depende en buena parte de esa autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Y ese es precisamente uno de los aspectos que genera tanto conflicto en la adolescencia. Estamos creando una autoimagen. Por eso es normal en la adolescencia experimentar con cambios de ropa, con maquillajes, con piercings, con joyas, etcétera, para tratar de irnos formando una imagen de quién creemos que somos. Es algo que al principio, usted probablemente lo recordará, puede ser difícil, porque a veces los ejemplos que tenemos a la mano, aunque sean buenos, no nos satisfacen. No sabemos lo que queremos. Sabemos que no queremos lo que vemos. Por eso es uno de los grandes motivos por los cuales la adolescencia se llama así. Cuando una persona tiene gripa, adolece de gripa. Adolescente es alguien que siente dolor. Eso es lo que significa el término, en pocas palabras. Bueno, regresando al asunto. Si usted se forma una imagen muy firme y tiene una autoestima baja, cualquier descalificación va a producir necesariamente una reacción. Estas son algunas de las bases de la ciencia moderna que en el futuro, espero yo cercano, se va a llamar ingeniería de la conducta. Ya empieza a hablarse de la ingeniería de la conducta. Empezamos a entender cuáles son las relaciones de causa y efecto que determinan nuestra conducta. Si llegamos a conocer esos mecanismos, vamos a poder meterles mano para hacerlos mejor, para hacernos mejores. Cualquier ataque, algún aspecto que nosotros consideremos central para nuestra autoimagen, produce necesariamente molestia. La reacción a ese ataque dependerá del grado de autoconciencia de una persona, del grado en el que una persona sepa separar su autoimagen de los ataques de otra persona, que sepa ver que las descalificaciones no necesariamente dañan a su autoimagen. Cuando una persona siente suficiente seguridad en quién es, los insultos le rebotan, pues. Hay plumajes que pasan por el pantano y no se manchan. Este tipo de aspectos de la autoimagen han sido estudiados con bastante detalle por autores importantes en el mundo de las ciencias humanas. Hay una revista, se llama Journal of Personality and Social Psychology, revista de personalidad y psicología social. Es una de muchas revistas importantes en el mundo de la ciencia, en particular en el mundo de las ciencias humanas, que presentan artículos de investigación avanzados, originales, sobre nuestro entendimiento de aspectos relacionados con la conciencia. Si usted tiene un problema con su autoimagen, puede tener una serie de síntomas que son fácilmente visibles desde fuera. Por ejemplo, que sea fácil hacerlo reaccionar. ¿Se acuerda usted del personaje principal de la serie de películas de Regreso al Futuro, Back to the Future? A este muchacho era fácil picarle la cresta, como decimos en México. Era fácil molestarlo. A un gallo de pelea, si quiere producir una reacción, le pica usted la cresta, inmediatamente se pone a lanzar picotazos y patadas en cualquier dirección. Ese es un ejemplo de una persona que tiene problemas con autoimagen. Otro caso de una autoimagen, de un síntoma de una autoimagen en mal estado, es, por ejemplo, el perfeccionismo. El perfeccionismo extremo. Hay gente que es ordenada, eso es otra cosa. Pero la gente que tiene este problema que se llama perfeccionismo y que se lo impone a otras personas, tiende a ser una persona con una baja autoestima. Este tipo de estudios nos está permitiendo encontrar las cadenas de causa y efecto que modelan la personalidad. Y de nuevo, si llegamos a conocer con detalle estas cadenas, vamos a poder diseñar casi prácticamente con el mismo rigor con el que un ingeniero diseña un edificio, a un sistema de enseñanza que ayude a que los jóvenes se construyan una autoimagen sólida, sana, sin pasar por demasiadas torturas. Es un tema muy interesante, interesantísimo, todo esto que tenga que ver con la psicología, con el estudio del alma, es lo que significa psicología, la psique es el alma. El estudio de la individualidad humana. Y es una disciplina que, gracias al trabajo de muchas personas, comenzando desde luego con Sigmund Freud, ha permitido grandes avances en todos estos años. La psicología, al igual que la biología, están empezando a llegar al punto en el cual pueden producir tecnología a gran escala. Cuando la biología termine de madurar, está ya terminando de madurar, está al final de la adolescencia, nos va a permitir, por ejemplo, fabricar en tubos de ensayo músculos de vaca, sin que haya vacas involucradas, para poder hacernos unos filetes sabrosísimos con la conciencia tranquila. Vamos a poder hacerle crecer el brazo a una persona que lo perdió en un accidente. O cuando menos se dibuje esa posibilidad en el futuro, quizá no muy lejano. Vamos a poder detener y quizá hasta revertir parcialmente el problema del envejecimiento. Vamos a acabar con el cáncer. Van a pasar cosas grandiosas. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Quién sabe? A lo mejor mañana, a lo mejor en 100 años, pero va a pasar. En el caso de las ciencias sociales, estos avances van a producir técnicas de enseñanza que dejen de ser dependientes de artesanos. Los buenos maestros, Ya le he dicho antes esta frase que alguna vez me dijo mi papá y no nos acordamos de quién es. El buen maestro debe saber, saber hacer y hacer saber. Un buen maestro es una persona que es inspirada, pues. Sabe cómo llegar a los muchachos que tiene enfrente. El día en que entendamos bien el funcionamiento de la mente humana, vamos a poder diseñar sistemas de enseñanza que funcionarán mejor en manos de una persona inspirada, pero que siempre funcionarán bien. ¿Se imagina a un país como México bien educado? ¿Se imagina cómo sería este país? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Antes de continuar con sus cartas, quiero decirles que con frecuencia agradecemos el envío de toda clase de documentos, incluyendo libros, vamos a hablar de algunos de ellos un momento más. Estos libros y estos documentos tardan en llegar a nuestras manos de manera natural, no porque alguien los descuide o algo, sino por el mecanismo para recoger estos documentos. Muchos chavos me preguntan que cómo es la vida de un científico, que si su vida familiar es normal o... Bueno, mire, hay un montón de ejemplos de científicos que llevan una vida padre, vida personal. Agradecemos mucho el calendario que nos hizo llegar Pepe Franco, el doctor José Franco. Es director general de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y es vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Y es rockero. Casi siempre lo ve usted con una sonrisa o una carcajada, a veces lo oye usted antes de verlo. Su familia es padrísima. Es un ejemplo del tipo de gente que puede estar en el mundo, que puede estar encontrar el mundo de la ciencia. También están los huraños, hay de todo. Si no es diferente la gente que se encuentra usted en el mundo de la ciencia que la que se encuentra usted en otros ámbitos. Con una excepción, es un poco más fácil encontrar gente culta, preparada y alegre. Yo conozco mucho más científicos alegres que científicos enojones o desgraciados, que también los hay. En general, de alguna manera la disciplina intelectual necesaria para adquirir conocimiento enriquece no solamente la capacidad para entender a las rocas o a las estrellas, sino que también facilita una vida adulta, buena, que vale la pena vivir. Bueno, Pepe nos envía el calendario 2012 editado por la Academia Mexicana de Ciencias. Hemos hablado de esta institución, pero no lo suficiente. Es una asociación civil que integra más de 2.300 científicos mexicanos. Y bueno, ha hecho mucho por promover el desarrollo y el entendimiento de la ciencia en la sociedad mexicana. Hay una revista que nos hace llegar Carlos Garza Falla, que es coordinador de comunicación y divulgación de la Academia Mexicana de Ciencias. Es una revista que les recomiendo ampliamente. La revista simplemente se llama Ciencia. Es editada por la Academia Mexicana de Ciencias, la puede usted encontrar con facilidad y es de una lectura no solamente agradable sino que también muy relevante para Latinoamérica. Por ejemplo, en el número reciente, el de enero a marzo de 2012, es una revista que no se edita mensualmente, hay artículos como síndrome metabólico, hay una colección de artículos dedicados a lo que se llama síndrome metabólico, a problemas relacionados con el mal funcionamiento del metabolismo. Por ejemplo, hay un artículo que se llama Arquitectura genética de la diabetes. México, debe saber usted, es un país que tiene severos problemas de obesidad. Estamos entre los primeros países del mundo con niños gordos y es algo delicado y potencialmente peligroso. Y realmente cualquier cosa que podamos averiguar para entender por qué tenemos este problema nos sirve de mucho. Y el entendimiento comienza con la genética. Hay aspectos genéticos en la población mexicana que pueden facilitar el desarrollo de la obesidad y de la diabetes que generalmente la acompaña. Les leo algunos factores de algunos elementos de esta carta que me llaman la atención y con los que concuerdo completamente. Los científicos mexicanos realizamos día a día acciones para acercarnos a todos los sectores de la sociedad, dice Pepe Franco, con el propósito de mostrar los avances de la ciencia realizada en México. También desde hace décadas hemos señalado que la inversión en ciencia y tecnología es de las más modestas del mundo, y esto tiene consecuencias muy desfavorables para el futuro de nuestro país. ¿Sabe qué? A pesar del poquito presupuesto, chiquitito, 10 veces menos de lo que debería ser, que se dedica a la ciencia y la tecnología, tenemos científicos, astrónomos, químicos, matemáticos, biólogos, de todo tipo, geólogos, que son conocidos en todo el mundo. Hay gente muy buena en el mundo de la ciencia, a pesar de que estamos echando centavitos y no pesos en ella. El día en que hagamos una buena inversión en ciencia, va a ver cómo México empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Gracias, Pepe, por la carta. Gracias a Carlos Garza Falla. Échenle un vistazo a esa revista, realmente vale la pena. También quiero agradecer al doctor Carlos López Beltrán, nos hizo llegar una copia de un libro que se llama Genes y Mestizos, Genómica y Raza en la Biomedicina Mexicana. Debe usted saber que el saber de genética sirve, entre otras cosas, para ajustar medicamentos. Los medicamentos no tienen el mismo efecto en gente que tiene distinto tipo de ancestría genética. Ese es un aspecto importante de la medicina moderna. Es necesario entender nuestra genética para poder arreglar cualquier disfunción del organismo. Y este libro, por lo que entiendo, trata sobre este tipo de cosas. Lo acabamos de recibir, lo vamos a leer con mucha atención. Y también me llega un libro de Editorial Tusquets, que apenas lo acabo de ojear por encima y ya me interesó. Se llama La entropía desvelada, el mito de la segunda ley de la termodinámica y el sentido común. El autor es Ari Ben Naim. Por lo poco que pude ojear, el libro me suena interesante, muy interesante. Trata un tema que acabamos de tocar en este espacio, la entropía. Y Editorial Tusquets, si usted la conoce, sabe que publica libros de muy alto nivel, así que estoy seguro que voy a disfrutar mucho de este libro y cuando lo termine de leer voy a platicar de él. Ahora, no son los únicos agradecimientos que tenemos, seguiremos cumpliendo con ellos más adelante. María y Enrique, buen día. La pregunta de hoy es para saber si la sustancia llamada propóleo tiene tantas propiedades como dicen algunas personas. Ayuda a quitar la tos, no completamente, se los digo por experiencia. Puede tratar quemaduras. Y gracias por lo que comentas al final, Esteban Magos, al final de tu carta. Bien, ¿qué podemos decir del propolis o propóleo? De hecho, aquí tengo unas pastillitas que tienen. Se dice que tiene capacidades antimicrobianas y antifungales. Sí hay motivos para creer en eso. No es un antibiótico tan fuerte como la penicilina, por ejemplo, pero parece que no hay muchos organismos que puedan resistirse al propóleo. Así que como antibiótico suave, local, es bueno. Es decir, cualquier infección que tenga usted a donde pueda llegar el propóleo puede ser suavizada con su ayuda. El propóleo es esta tapita de cera que encuentra usted en las celdas de las en las celdillas de los panales de las abejas. Es una mezcla de particular de miel de abeja que sirve para sellar aquellas partes del panal que deben estar aisladas del exterior. Bueno, es un buen antimicrobiano, también sirve para ayuda a tratar quemaduras. No es lo único que se debe usar y no para cualquier quemadura, pero sí es un auxiliar en el tratamiento de quemaduras. Es un inmunomodulador. ¿Qué es esto? Le digo al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bueno, los inmunomoduladores son sustancias que controlan el desempeño del sistema inmune. Y eso es lo que hace el propóleo. Puede llegar a activar un poco al sistema inmune las células, los glóbulos blancos, que hay varios tipos de ellos, por cierto, que son las células las principales responsables de defendernos contra virus y bacterias, funcionan un poco mejor con el propóleo. Entonces, sí puede tener un cierto efecto curativo el propóleo en caso de infecciones leves. Solo que hay alguna serie de cosas que tiene usted que considerar con respecto al propóleo. Se dice que puede, en Japón se han hecho algunos estudios y en otras partes del mundo sobre su efecto anticáncer. Parece ser, hay estudios preliminares que dicen que el propóleo reduce el ritmo con el que se dividen las células cancerosas y las hace un poco más vulnerables, son más fáciles de atacar. Entre otras cosas, reduce el funcionamiento de unas cosas que se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción son un tipo de proteínas particulares que se pegan en el ADN. Al hacerlo, pueden facilitar o reprimir la producción de ciertas proteínas. Hay factores de transcripción que aceleran el ritmo con el que se produce una cierta proteína particular. Hay factores de transcripción que evitan que una cierta proteína se produzca mucho. Si usted ve qué proteínas hay en el interior de una célula cancerosa y las compara con una célula normal, va a encontrar que hay una cantidad y un tipo diferente de proteínas. Hay ciertas proteínas producidas por genes alterados en las células cancerosas que de alguna manera facilitan la acción de la célula cancerosa. Si usted bloquea la producción de esas proteínas, la célula cancerosa pierde su fuerza, si lo quiere ver así. Esa es la idea detrás del uso del propóleo a nivel de laboratorio en ratones en la lucha contra el cáncer. Parece ser que reduce la actividad de factores de transcripción que facilitan la producción de proteínas que permiten que la célula se haga muy violenta, muy agresiva. Esas proteínas también se producen en una célula normal, pero se producen en cantidades normales. Cuando estas proteínas se producen en grandes cantidades, la célula se vuelve agresiva. Es uno de los muchos factores que vuelven cancerosa a una célula. Que ciertas proteínas que se producen en cantidades pequeñas, ahora se producen en gran cantidad. ¿Por qué? Porque hay factores de transcripción que aceleran la producción de esas proteínas. Si usted elimina esos factores de transcripción, la producción de esas proteínas se reduce a lo normal y la célula pierde parte de sus cualidades. Le iba a decir que existen ciertas limitaciones. Dicen por ahí que también sirve para evitar la caries dental. Parece que reduce la formación de sarro, etcétera. El problema con el propóleo es que no existen dos piezas de propóleo que sean igual, incluso provenientes del mismo panal. El propóleo es una miel especialmente pastosa que usan las abejas para sellar aquellas partes del panal que no deben estar en contacto con el exterior. En pocas palabras, es un tapón. El propóleo se fabrica a partir de el polen de las plantas. Y cada panal está a una distancia razonable de una colección muy particular de flores. Si usted ve cuántas flores de cuántas especies hay alrededor de cada panal, va a encontrar que no hay dos panales que sean alimentados con el mismo tipo de flores. Eso significa que no hay dos panales en donde las abejas lleven siempre la misma cantidad de polen de las mismas especies de plantas. El polen sirve para fabricar el propóleo. Las sustancias que hay en el propóleo van a depender del polen que traigan las abejas. Si las abejas están comiendo polen de plantas diferentes en cada panal, eso significa que el propóleo de cada panal va a ser diferente. Y es más, no se fabrica el propóleo de golpe en un solo día. El propóleo que usan las abejas lo van fabricando según lo necesitan. Cada día algunas flores se abren y otras se cierran. O se caen, se hacen viejas. La mezcla de polen que sirve para fabricar propóleo de un día es diferente a la mezcla del día siguiente. Por eso el propóleo es diferente en distintos puntos del mismo panal, si somos muy estrictos. Ahora, si usted quiere utilizar una sustancia como medicamento, un producto como medicamento, tiene que saber bien qué sustancias de ese producto son las sustancias activas, qué sustancias son las que curan, y tiene que saber por qué. Si no sabe por qué, la misma sustancia que sirve para curar a lo mejor puede producir algún problema grave y usted no lo va a saber. El cloramfenicol, un antibiótico muy bueno, si es utilizado de mala manera puede producir una condición terrible, mortal, muchas veces que se llama anemia plástica. Se deja de producir glóbulos rojos y la persona puede morir en poco tiempo. Es muy difícil de tratar esta condición. Entonces, la misma sustancia que cura una persona de una infección puede matarla si se usa mal. Por eso, si quiere utilizar usted una sustancia como medicamento, tiene que saber de esa cosa que va a dar, por ejemplo, el propóleo, qué sustancias son las que tienen efecto y qué efecto tienen. Y para poder hacer este tipo de estudios necesita muchas piezas de esa cosa que quiere usar como medicamento para probarla en distintas condiciones. Pero no se pueden conseguir dos piezas de propóleo que sean iguales. Como consecuencia, no hay forma de saber cuál es el verdadero efecto del propóleo y hasta dónde conviene aplicarlo en lugar de un antibiótico. No hay forma de saberlo. Es más, una pieza de propóleo sí puede curar y la otra a lo mejor no. El propóleo ha servido para muchas otras cosas. Se ha utilizado para ceras para automóvil, ceras para artículos deportivos. Y dicen por ahí que Antonio Stradivari, su nombre luego fue latinizado a Stradivarius, utilizaba el propóleo para como barniz. Cuando se usa como barniz el propóleo, mejora el aspecto de la madera. Y dicen por ahí que Stradivari sabía cómo utilizar el propóleo con ciertos tipos de madera para crear las cajas de los violines y de otros instrumentos de cuerda de manera que vibraran fácilmente con cualquier sonido. En parte por eso es que los productos de este caballero tienen un sonido tan espectacular. Todos los violines, violas y otros productos de Stradivari son verdaderamente tesoros. Son tesoros mundiales. Él fabricó arpas, violas, chelos, guitarras, violines. Todo el mundo conoce los violines de Stradivarius, pero hizo un montón de otras cosas más por allá del siglo XVII. Vivió, por cierto, casi 100 años Stradivarius. No sé si se habrá comido el propóleo. Bueno, llegamos al final de este programa, no al final de las preguntas y los comentarios. Le vuelvo a pedir que sea tan amable de escribirme y que me diga qué quiere usted escuchar en este programa. Es muy importante que lo haga en estos días. Escriba y díganos qué le gusta escuchar y qué no le gusta escuchar, si es que hay algo que no le gusta escuchar, para que podamos ajustar el programa. Recuerde el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches y bonito fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.